Allá a lo lejos te veo siempre, solo en la sombra de mis pesares. Cuando recuerdo aquellos tiempos, que para mí solo son cantares. Allá a lo lejos te veo siempre, solo en la sombra de mis pesares. Cuando recuerdo aquellos tiempos, que para mí solo son cantares. Se va, el tiempo se va y no volverá. Se va, el tiempo se va y no volverá. Aunque te encuentres de mí distante y ya mis besos no te acaricien, solo me basta por siempre amarte y que de mí ya nunca te olvides. Aunque te encuentres de mí distante y ya mis besos no te acaricien, solo me basta por siempre amarte y que de mí ya nunca te olvides. Se va, el tiempo se va y no volverá. Se va, el tiempo se va y no volverá. Así se baila. ¡Guapachoso! Se va, y no volverá. Se va, el tiempo se va, y no volverá. Se va, el tiempo se va, y no volverá. Se va, el tiempo se va, y no volverá.